muchas gracias por venir con este calorcito tan bueno. Que yo soy Manuel Manolete, soy uno de los tres componentes de Editorial Barret, que bueno, están todos trabajando hoy en otro sitio, con Belén y Zaka. Bueno, aquí en este sitio llevamos un par de años, antes estábamos en un coworking con otra gente, con María Meden y Último Mono y tal, y ya, bueno, nos hace falta un sitio un poco más grande y nos mudamos aquí. Hace un par de años, esto era una costurería que llevaba cerrada 15 años y bueno, se lo estamos alquilando. Y nada, y es un espacio pequeñín que usamos para trabajar, pero un día con Bernard y con Luis de La Fuga, pues, y la obsesión por los fanzines, pues nos llevaron a decir que teníamos que crear aquí una biblioteca de fanzines, ¿no? ¿Dónde está la biblioteca? Pues diréis, ¿dónde coño está la biblioteca? Pues en ese armario pequeñito que está allí. Que es muy pequeñín, pero ahora mismo debe haber como unos 500 y pico de fanzines. Más menos, todavía. Más, o sí. 600 y algo. Pues sí. Nada, están todos catalogados. O sea, si entráis en nuestra web, accedéis a... Bueno, tiene un nombre curioso, que es Multicines Alelí. Que eso fue en honor al cine de la Alameda, ¿no? Y la calle se llama Alelí, pues Multicines con Z, súper gracioso. Y le pusimos ese nombre y... Y nada, son de consulta aquí, podéis venir cuando queráis. Normalmente estamos por la mañana, pero os recomiendo que aviséis porque, bueno, a veces no estamos y que para que no lo encontréis cerrado. Y os venís aquí, os tomáis una agüita, un vermú, lo que queráis, lo consultáis aquí, hacéis fotos, como te la gana, pero no se pueden sacar porque si no ya sería un poco rollo toda la gestión de esto. Y nada, bueno, ahí está la colección de Bernard, que tenía... Bueno, cuéntalo tú. Bueno, a ver, yo tengo todo lo que he recopilado de todas las ediciones de Kisomi y de otros festivales de por aquí abajo, y después de la vez que fui a Artenderete y cogí todo y pum, para allá adentro. En verdad tú has dicho todo lo que yo iba a decir, pero ya, bueno. Sí, perdón. Ya me puedo ir para atrás. Bueno, también está la colección de fanzines de Luis y bueno, están eso, todos geolocalizados en un mapa que podéis consultar, y casi todo Andalucía, pero luego hay muchas cosas por el resto del mundo. Claro, a ver, la mayoría era de... todo empezó con cosas de Andalucía, pues las cosas que había de eso, pero luego vino Andalucía Uberales y todo, parte del fondo que ellos tienen lo cedieron. Y luego todo lo que vino del Tenderete, pues ahora de pronto hay un montón de cosas de Valencia también, de golpes, ¿sabes? Uh-huh. También hay cosas de Osido Lento. Y, sí. Y bueno, está clasificado en 8 categorías porque había 8 cajones y claro, pues ahí las tenéis. ¿Y qué más? Que en mi casa tengo 300 más que traen. Pues sí, claro, sí, que clasificarlos yo. Así pero que no sean de política o es lo que está más petado. Claro, es que Luis todo lo que aporta es anarquismo, claro. Entonces... Entonces, bueno, la idea también de esta charla, que esta es la segunda, es invitaros a quien quiera, sí, a hablar del mundo de fanzine o de vuestro trabajo, de lo que queráis, y hacer una, por lo menos una al año, y bueno, pues fomentar un poco y que se conozca que está la biblioteca y nada, que conozcáis el espacio, ya está, y ya pues dejamos con ellos, que va a ser mucho más bueno. Ya me fue pasando. Bueno, pues yo soy María, formo parte del dúo Óxido Lento, ¿vale? Él es Antonio. Y bueno, vamos a hacer una... Bueno, primero dar las gracias a Multicines Alelí por contar con nosotros, nos hacía mucha ilusión hablar. Pero he venido desde Sevilla este, que no lo digo. Como desde la periferia, que lejos. Cuesta. Sí, sí. Bueno, y eso, que somos fan de los fanzines, valga la redundancia. Y eso, voy a hacer una pequeña historia de dónde venimos y a dónde vamos como colectivo de dos. Yo creo que lo de los fanzines es una fiebre o es una ansia o es un gusto que se coge en la adolescencia, en la primera juventud, y desde siempre, ¿no? Desde que teníamos 16, 17 años estábamos intentando sacar ese fanzine colectivo que nunca salía, al que le bautizábamos 2 millones de veces, en el que nos reuníamos infinitas más y luego pues no conseguíamos nunca sacarlo, ni fotocopia, ni grapa, pasando a máquina los números, cortando y pegando, y no veía nunca la luz. Pero bueno, aún así, pues nosotros no dejábamos de empeñarnos, y en el sentido del trabajo colectivo siempre nos ha gustado mucho, y ahí salimos. Nosotros participábamos en el Grupo Surrealista de Madrid, a partir de ahí pues colaborábamos en revistas suyas y demás, y luego en Sevilla, el primer fanzine que conseguimos ya sacar como ejercicio colectivo el que traemos aquí es del año 2003 en Granaje. Salió pues de mitad de la Facultad de Filosofía, que era donde yo estudiaba en aquella época, y bueno, colaboraba pues sobre todo gente de Sevilla de aquel momento, y aparece también, por ejemplo, dibujos de Antonio, un artículo mío, en fin, de todo un poco, y ahí sí conseguimos que saliera, creo que cuatro números. Tenemos un incunable de color verde, que es la portada, pero todos salieron en un austero blanco y negro. Fotocopia pura. Sí, sí, eso no... luego, entre medias, sí que teníamos un dúo que era El Mal Salvaje, que lo que sacábamos era sobre todo el tema de panfletos y eso, y los distribuíamos sin más por gusto en la Alameda, donde teníamos un puesto donde vendíamos libros y de... Pirateábamos libros, por ejemplo, El Derecho a la Pereza, que había una edición por ahí un poco perdida, y en esa época pues, decidimos sacar Derecho a la Pereza en fotocopia, y la verdad es que distribuimos no sé cuánta Derecho a la Pereza. Trabajamos mucho estudiando sí, Derecho a la Pereza. Sí, aprendimos a maquetar pues eso, con fotocopia, cortando, pegando, en fin, estas cosas que hacíamos en aquella época. Luego, después de muchas fases y demás, lo que traemos aquí también es del año 2011. Ya empieza a tener, digamos, gran parte de las características que va a tener Óxido Lento, que es, en este caso, Pensamiento Crítico, Imaginación y Utopía, que es la revista El Naufragio, fanzine, de 2011. Y ahí igual volvíamos a estar pues intentando aunar, por un lado, crítica a la cultura, reflexión, reseñas, entrevistas, viñetas, y sí que había en este caso una especie como de monográfico en torno al tema del naufragio ya en 2011, en plan catástrofista y demás, y hay algunos artículos sobre eso que van en torno, y de hecho tenemos una colaboración... Sí, del Roto. Sí, del Roto. Que lo dijimos y sí, nos lo mandó, y la verdad que sí, porque para Engranajes tenemos una entrevista, vamos, nos plantamos en el puerto de Santa María, que inauguraba una exposición, nos fuimos tal cual el comité de redacción del Engranaje, en una noche de tormenta, a ver al Roto, y le dimos la tabarra lo suficiente para que nos concediera una entrevista para sacarla en el fanzine, y a partir de ahí pues teníamos el contacto con él y le dijimos, vamos a sacar una revista, y publicó esta viñeta en El País, y le dijimos, ¿para nosotros? Y dice, sí. Digo, ah, sí, vale. Pues, se la pedimos y el cabrón la publicó en El País, pero digo, pero esa era para la noche. Sí, pero, vale, pues para nosotros. Hombre, el Roto en esa época, hay que decirlo, era otro Roto que ahora, ¿vale? Ahora sea... No sé si por la edad o lo que sea, por desgracia, se ha ido derivando a un rollo muy ambiguo, pero en esa época, para nosotros era un tío, Andrés Rábago era un tío... Por toda su trayectoria, lo admirábamos mucho por Oz, los primeros dibujos que hacía, que eran muy topor y muy... Sí. Y bueno, seguíamos en el empeño, a partir del naufragio, que naufragó, creo que fue el único número, ¿no? Pues en esta ocasión sacamos Imaginación Insurgente. De Imaginación Insurgente tenemos dos. Uno, un monográfico dedicado al fantasma, y este que son los dibujos de Antonio, que dibuja, que va con un prólogo también, una introducción de Lourdes Martínez. Y eso, con la intención siempre de lo que son nuestros ejes desde ese momento y hasta ahora, que es el arte, pero además un arte muy específico, arte visionario, surrealista, arte bruto, psicodelia, etcétera, que es lo que nos interesa. ¿Esto de qué año es? 2013 ya. Pues seguimos con proyectos, en este caso estábamos enrolados a la vez en un proyecto musical que era una web, que es Mentes de Ácido, y ahí hacíamos pues reseñas de discos, de grupos que nos gustaban, de hecho Antonio estuvo una temporada montando conciertos, y... Siempre sin, aunque suene un tópico y suena un poco así ingenuo, pero sin ánimo de lucro, que si nosotros tenemos nuestros trabajos, ¿vale? Somos currelas de toda la puta vida, es lo que somos, pero lo que... El tiempo libre y parte de nuestros recursos siempre lo hemos intentado invertir en estas cosas, porque nos da algo que no es dinero, pero nos da, ¿no? Nos da vidilla, nos da... Y además aporta algo, de alguna manera, ¿no? Al colectivo, y remover un poco... Bueno, en fin, sí que ya seguimos sí, con eso. Sí, bueno, pues en Mentes de Ácido ya sacamos un... una edición que ya se ha agotado completamente de los dibujos de Fernando Rivas, lo tenéis, que le tenéis aquí al artista. Y sí, fue un éxito absoluto, vamos, está agotado y de hecho esa edición está como Mentes de Ácido. Y sacamos también Génesis Negro, que era una colaboración con Ricardo de Ortodo y Antonio, que él hacía los dibujos y él los musicaba. Entonces, él había trabajado ya en ese sentido, le gustó mucho la experiencia y bueno, pues en esta ocasión son unos dibujos que también está agotado. Bueno, este caso ya es una de las primeras, ya es sí, Oxido Lento. Ya es Oxido Lento, sí, aunque se hace en sí, colaboración yo, con... ¿Cómo yo te quedo ahí? Sí, no, termino yo esto. Con esto que... Vale. Y bueno, a partir de ahí ya se crea nuestra, ya nos dedicamos a lo que es nuestra línea ya clara editorial, que es el tema de la imagen, que es lo que nos obsesiona, nos preocupa. Y con una idea muy clara, que siempre hemos tenido desde jóvenes, y es que no entendemos la cultura como algo exclusivamente intelectual para un sector o para un grupo muy preparado, sino como algo popular y que tiene que estar al acceso de todo el mundo. Entonces entendemos hacer fanzines como una forma de militancia, porque esa militancia ha dejado de ser, digamos, tan política como era en un inicio y ha devenido más artística o más, más poética en un sentido amplio del término. Porque creemos que frente al discurso del desencanto, de la impotencia ante la parálisis y el catastrofismo que nos rodea, lo que hay que hacer es precisamente reivindicar la poesía. Entonces, frente, si lo hablamos en términos freudianos, pues frente al principio de realidad, pues nosotros defendemos el principio de placer, el principio de deseo. Y creemos que lo que necesita el mundo precisamente es eso, más imaginario, más poética, más irracionalidad, más deseo y más dejarse llevar por esa imagen. Reivindicamos el papel, no porque estemos en contra de las redes sociales ni nada por el estilo, las usamos evidentemente porque es una herramienta imprescindible, pero creemos que el papel ofrece una pausa, abre un tiempo diferente y permite pues un dejarse llevar de manera un poquito más morosa por la propia imagen, ¿no? Atrapa la mirada de una forma muy distinta a como lo hace la pantalla. En la pantalla resbalan nuestros ojos, el papel digamos que ya no nos seduce de otro modo y pensamos que es una herramienta imprescindible. Internet nos sirve muchísimo porque ya lo que son los fanzines que editamos de manera habitual, pues contactamos precisamente a través de redes sociales. Nos hemos dado cuenta de la generosidad de muchísima gente que está ansiosa, no por la publicación en sí misma, porque esto es lo comido por lo servido, o sea, esto no sin ICBN a precio de fotocopia, y ya sabemos cómo lo son los fanzines, pues mucha gente le apetece, entra en el juego y lo comparte con nosotros de manera absolutamente desinteresada, ¿no? En ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, el de Patrick Hurihan, que también es uno, en este caso, un poquito más ambicioso, porque está con su pastita y en una edición así más lujosilla. Es un surrealista británico y esto es tal cual. Nos pusimos en contacto con él porque nos gustaban mucho los dibujos y le preguntamos si le apetecía que editáramos algo suyo y nos dijo que sí. Y evidentemente le mandamos un lote de copias y demás, le hicimos una entrevista que aparece en bilingüe. Y es un surrealismo además muy especial, muy onírico, muy juguetón, de criaturas bastante extrañas, extravagantes y demás, que nos gusta. Están hechas con bolis, los dibujos son, es un automatismo muy peculiar y vamos, invertimos ahí por puro placer. Pues ya digo, lo que sacamos es para la siguiente edición. En este caso los de Pete, es un madrileño. Igual a través de internet contactamos con él y le dijimos, ¿te apetece? Y nos dijo, sí, claro. Y esta sí que es una edición numerada y igual es una especie de simbolismo surrealista, tinta negra, que la, sí que... La edición numerada, empezamos a numerarlo, pero llegó un momento que se me olvidó dónde debía seguir y ya voy un poquito a... Bueno, pero... No, mientras no me pase de 200, que la edición es limitada, pero digo, ¿cuál era este? Y ya, por ahí ya. Tiene que haber 3 o 469, 104. Es que nos llamamos, bueno. Nos llamamos óxido lento y lo de... Primero que la imagen, la metáfora del óxido nos gustaba mucho. Toda esa idea de la herrumbe, de ir desgastándose, de aceptar el paso del tiempo y demás, nos molaba mucho la metáfora, pero lo de lento es así, el principio de placer es lo que tiene. Entonces hay veces que tiramos mucho y nos apetece sacar muchas cosas, y hay veces que frenamos y ya vamos a otro ritmo. Porque, comentando sobre este, este tiene su cosa curiosa, un poco así siniestra, porque este hombre es un psicoterapeuta, el Pete este, dibuja con seudónimo. Y toda la inspiración que de los dibujos la saca de las consultas que hace el nota. Pasa claro, como él no dice de quién es cada neura que está dibujando. Entonces los del... Por eso dibuja con seudónimo. Claro, claro. Pues le pueden meter... Creo que no es legal. Entonces ¿no? Los títulos son demasiado... Código deontológico no. Los títulos son demasiado explícitos, entonces los pusimos al final para que la gente viera los dibujos. Y ya está. Lo chungo que tiene este, aparte de que cuando te enteras de eso, dices, hostia. Lo chungo es que tú que te identifiques algo de esos dibujos, ¿sabes? Que te pongas a mirar y dices, tía, aquí veo yo una de mis neuras, aquí veo esto, aquí veo lo otro. Pero también es un interesante ejercicio oscuro, porque a nosotros nos gusta un poco también. ¿Vale? Pues, sí. Paso a... No, digo yo ya lo último y ya te paso y tú ya. Bueno, sí, yo tampoco tira. Te he hecho un to... No, no, que va. Venga. Lo único, que como fan que somos y seguimos siendo, pues nuestra revista se divide en dos tipos de números. No, en la actualidad, unos que son monográficos, ensayísticos, que ahora lo comentará él, y de plan obsesivo, de cosas que nos han encantado siempre y a las que volvemos de manera recurrente, y otro pues eso, los que siguen siendo recopilaciones de artistas, por ejemplo, pues eso, el de Anne van der Linden y el de Evelyn Posty, que son artistas ellas, y nos cedieron, como dije, pues todas las imágenes para, además nos mandaron el archivo, ahí los lleváis, elegí lo que os guste y para adelante. Y a las que les hemos hecho también entrevistas las editamos en bilingüe, porque curiosamente pues cosas de internet tienen bastante aceptación fuera y mandamos al extranjero un número considerable de copias. A Francia. Sí, sí. Hombre, nosotros somos, ¿cómo decirlo? Somos hijos de somos muy francófilos, absolutamente francófilos, y allí en Francia, sobre todo, por ejemplo, como editoriales como el de Nick Green y cosas así, que se mueven muchísimo lo que son los fanzines, las autoediciones, y nosotros, de una forma muy humilde, hemos intentado seguir esa tradición. La hemos adaptado, la hemos importado. Hay gente en España que lo hace muy bien también, con su rollo risográfico y tal cual. Nosotros hemos tirado para la fotocopia. Empezamos con esas ediciones un poquito más lujosas que hay por ahí, pero vimos que teníamos que trabajar a unos precios y, aparte de unos gastos, que nos resultaban unos gastos un poquito más difíciles de controlar. Y unas cajas. Y muchas cajas también, abultaban mucho. También no queríamos llegar a unos precios, tenía que vender las cosas tan caro, ¿no? Porque yo pienso que, o pensamos que hay temas que, por ejemplo, mucha gente, el tema del arte, hay mucha gente que le tira para atrás, ¿sabes? Como que se acomplea con el tema de arte. Esto es algo especializado, de esto hay que saber, y eso es una chorrada. Simplemente, si tú tienes atracción por el arte, pues acércate a él. Entonces, hacer una edición como esta es convertir el arte en algo popular, ¿sabes? Se habla mucho de la cultura popular, es algo que, y aquí en Sevilla, se tira mucho de la cultura popular, pero cultura popular también es esto, que alguien, por gusto, desde abajo, saque algo que se supone que es para, ¿sabes? Una cuestión un poco más burguesa y tal. Y entonces tenemos un poco también esa intención, siempre hemos tenido un poco con esto, con todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo en Sevilla, esa idea de que luchar un poco contra la sevillanía más folclórica, más clásica, más que se da por hecho y que se dice que es popular, cuando en el fondo, en realidad, la cultura popular está absolutamente entremezclada con el mainstream, con lo institucional, ¿no? Lo que no está mezclado con lo institucional es esto, que en Sevilla no tiene ningún tipo de apoyo, ¿sabes? Entonces, ese límite entre lo popular, el underground, lo alternativo, todo eso nosotros hemos dicho, va, haces una fotocopia, te lo vende un Menda, toma, a una persona que llega, por ejemplo, hace poco participamos en el Hispacomi y nos gustó mucho, fue una experiencia muy guapa porque allí se acercaba gente, fan de los cómics y tal, familias que llegaban de visita, entonces eso de ofrecerle esto a gente que a lo mejor 10 minutos antes no se hubiera comprado en la vida un tema, pero yo qué sé, Unicasun, ¿qué coño es Unicasun? O el tema del arte bruto. Una cosa que hay mucha gente que le puede sonar, pero hay gente que no tiene ni idea, desgraciadamente. Cuando se lo explicas un poco, cuando lo ves, que tiene acceso a algo que te le cuesta 4 euros, flipa simplemente. Y dice, hostia, ¿yo por qué no me he enterado antes de estas cosas? Sabemos que por ahí pasó gente, que estoy seguro que por su cuenta, que esto le puede servir, por para su cuenta, explorar un poco, ¿no? Y eso se canaliza, se ramifica. Y luego, una cosa que tienen los fanzines, que es muy gustoso, todo el tema de ferias, puestos y distribución mano a mano, es precisamente eso. A nosotros que nos gusta mucho rajar y hablar de nuestras cosas y hacemos mucho, no sé, proselitismo, evangelización, lo que sea. El caso es que disfrutamos mucho el tema de estar en la feria y hablar con gente de lo más diversa, porque precisamente eso, estableces un contacto y una relación muy distinta. Entonces, el ir a... porque sí que hemos estado en alguna feria de fanzines, ¿no? Estuvimos en Badajoz este otoño y eso. Aún así, la heterogeneidad que se mueve en ese público es súper divertido, está muy bien, da muchísimo juego y es muy gustoso, lo disfrutamos un montón, el poder eso, el mano a mano y dándolo. Y luego la gente se lleva una sorpresa porque es como, ¿por qué, no? Que es lo que todo el mundo que hace fanzines le han acabado por hacer esa pregunta, pero ¿por qué? Si no le estás sacando dinero, lo estás aquí distribuyendo en plan fotocopia, no tiene copyright, con lo cual te da igual que lo fotocopien, lo plagien, lo circule y lo que sea. ¿Por qué? Hombre, nosotros nos hemos especializado en... porque ya de por sí estamos especializados por nuestra propia vida, ¿no? Nosotros somos, ¿cómo decirlo? Entre las drogas que tomamos están los libros, ¿sabes? Y somos una droga muy cara, por desgracia, que es los libros de arte. Y somos adictos. O sea, nosotros, gran parte de nuestro presupuesto se va en libros de arte. Entonces, el 90% de los que veis aquí, y todos los fanzines que sacamos, son escaneados de nuestros libros, ¿sabes? Entonces, ¿cuál va a ser el próximo fanzine? Pues miramos entre los libros. Eso está, esa vertiente, la vertiente de un artista que haya, o un artista que haya muerto. Entonces, hacemos una investigación y hacemos un estudio, intentamos que es riguroso, o si es alguien actual que hemos pillado por ahí, que hemos conocido a través de internet, que Instagram, o sea, internet es una basura, pero Instagram está de puta madre para lo que es el tema del arte, porque ahí, o sea, tú puedes, siempre estamos diciendo, tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y más si es gente de cierta edad, terminamos diciéndolo por desgracia, pero en el tema del arte no, o sea, el tema del arte, la ilustración, los cómics, todo eso, estamos en una edad dorada. Y hay unas maravillas por ahí y ves que hay gente que dibuja, que tiene su Instagram y además tiene 40 me gusta, sí. Y está haciendo una auténtica maravilla. Y le dice, y yo, lo que haces me flipa, o sea, maravilloso. ¿Te puedo hacer un fanzine con tus cosas? Claro que sí, o sea, está encantado la vida. Yo estoy encantado de sacarle el fanzine y él está encantado de pasarnos el material. Bueno, en fin, ¿por dónde iba yo? Besiski la... Sí, entonces, lo que sí notamos es una cosa, y es que el tema de internet da mucho pie a los bulos, a la desinformación en el sentido más chabacano. O sea, por ejemplo, haciendo la investigación de Besiski, el pintor polaco, muy macabro, ¿no? Un tío que empezó desde una vertiente erótica casi sadomasoquista, en un momento dado dio un... todo eso viene aquí, ¿no? Dio un cambio brusco y se fue a un rollo, digamos, fantástico, metafísico, muy interesante. Vamos, me encanta toda la fase, pero que pegó un cambio, ¿no? Tiene como etapas muy interesantes. Y sin embargo, me puse a mirar en internet a ver qué decía la gente, porque, bueno, pues por lo que sea, por lo que sea, dice la gente que en el año 2000 tuvo un accidente de tren, estuvo en coma un año y cuando volvió del coma empezó a pintar esto. Absolutamente mentira, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Tú puedes inventarse mitos, está muy bien, pero ¿de qué sirve eso? O sea, si tú tienes que ver los comentarios de la gente, pero cientos de comentarios con ese rollo, digo, bueno, ¿esto dónde ha salido? ¿de dónde salió este rollo? ¿No? Entonces, una investigación mínima, creo que está bien. O sea, la rigurosidad, vivimos una época que parece que tenemos como alergia, ¿no?, al trabajo, a la investigación, a ser un poquito riguroso. Merece la pena. Merece la pena porque, en fin, es muy interesante la propia vida del tío. La real, no inventarnos de dónde ha venido esas visiones, porque ha venido de la imaginación. Es más interesante que haya venido de la imaginación a que te montes un rollo místico, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de José Hernández, que estará por ahí, es un pintor español que está, creo que, bastante olvidado, desgraciadamente, aunque, por ejemplo, Valdemar lo usa para cubiertas de libros, y da casualidad que eso ha sido como una especie de mínima revitalización de José Hernández. O sea, que si no lo saca en Valdemar esa cubierta, se conocería menos todavía. Así está la cosa. Pues igual, una investigación, merece la pena. Es un tío que estuvo en contacto con la generación Beat, por ejemplo, por puro azar, porque él nació en Tánger, conoció a William Barro, conoció a Cien Algunas Contos, y eso es una parte de su vida, y sin embargo no es lo más importante. Pero es un tío que comienza así, conociéndola con 20 años a la generación Beat, así, por, a unos cuantos, ¿no?, de la generación Beat. En fin, que nosotros hacemos intentamos transmitir con pasión, ¿sabes? Pero también eso con rigor. Y luego una cosa que siempre se piensa cuando se hacen fanzines, y que tiene parte de ese proselitismo, y es el hazlo tú mismo. Entonces, el llegar a mucha gente ya no es por el caché o el hacerse conocido o el tener muchos seguidores, sino con esa especie casi de invocación, casi de sortilegio que nos gustaría, o de virus, ¿no?, de decir, yo, estos son fotocopias, no sé qué estás haciendo que no te has puesto ya a hacerla, porque es que están al alcance de la mano, pues venga, tú comi, tú... Nosotros, que además tenemos un hijo y eso lo tenemos tan cerca, y estamos ahí, ¿por qué no has hecho ya un fanzine, hijo mío? ¿Hizo uno usted? Sí, hizo uno. Total, que eso, no, siempre nos da mucho goce, mucha ilusión, venga, a ver si se contagia y todo el mundo empieza a hacer fanzines y circula la cultura de esa forma, ¿no?, tan horizontal. Y eso, y puse lo de la invocación, estábamos preparando un poquito la charla y eso, porque además a veces podemos invocar no solo fuerza benigna, eso es una... Te lo cuentas tú, ¿no? Que tú eres... Vale, fuerza maligna. Bueno, nada, las cosas de la fotocopia y del barrio. Nosotros estábamos trabajando con una copistería, esto es anécdota ya total, pero la teníamos preparada para hoy, porque nos hace mucha ilusión compartirla. Bueno, pues el caso es que trabajamos con una copistería del barrio de Sevilla Este, la periferia, y nos dejaba muy bien los precios, nos sacaba fotocopias en blanco y negro estupenda, todo maravilloso. Y además, esto que es accidental, los cartones de la portada que nos ha dado, digamos, un poquito la identidad, pues salió precisamente por casualidad que ella lo ofreció. Sí. Dijo, bueno, pues están estos cartones, y hizo una prueba y nos flipó. Dijimos, ostras, ya tenemos la imagen para todo. Una cosa vasta y elegante. Con un simple cartón queda mejor que el típico cartón azul. No brilla, aguanta bien el choque, era baratito, todo era en ventaja. Total, que llevábamos los números, y últimamente estaba dando mucho problema a la copistería. Porque cada vez que no hacía fotocopia se estropeaba la máquina, ¿vale? Cuando fue María la última vez yo iba a sacar una cosa mía, porque además vamos por separado, pero bueno, Sevilla es un poco pueblo, allí nos conocemos todos. Entonces voy a darle otra cosa diferente que me lo estaba imprimiendo, y me dice la señora, tú eres la mujer de Antonio Ramírez, ¿no? Digo, sí. La de los fanzines, digo, sí. Dice, mira, quería comentarte una cosa que todavía no se lo he dicho a él porque, bueno, no me atrevo. Digo, ya, digo, dime. Dice, no, que, mira, como hacéis cosas muy oscuras y editáis esas cosas así, que pueden entenderse como eso, invocación de fuerza maligna, yo soy una persona muy creyente, esto es cierto, yo soy una persona muy creyente y creo que todas esas cosas, si se remueven mucho, se vuelven contra una. y es que cada vez que traéis algo vuestro se está estropeando la máquina. Claro, a mí me lo estaba contando y me entró la risa y digo, se está quedando conmigo, esto no va en serio, por favor. Y digo, anda, anda. Digo, bueno, yo se lo digo. Y dice, no, no, sí, díselo, porque es que yo no me atrevo. Y es que creo que todo eso se acaba volviendo. Y dice, entiéndelo y tal. Y digo, ya, y le digo, que es verdad. Digo, bueno, si la última la sacamos en Reina Mercedes porque no había forma de, como esto, y nos pillaba ya muy justo. Digo, y es verdad que a la vuelta el coche empezó a salir humo blanco. Bueno, se jodió, eso es casualidad. Se jodió, pero, eso es casualidad. Sí, lo, lo interesante. O sea, que algo ahí lo estaba. Lo interesante es que al tío de la nueva copistería, uno de allí de Reina Mercedes, también se le estropeó la máquina, ¿sabes? Entonces digo, joder, a ver si va a ser verdad, me cago en Dios. Y ahora coge y dice. Y me dice el tío de la máquina, es que estos cartones son demasiado gordos e irregulares. ¿Quién te la vendió? Entonces ella los compra siempre de este tipo y él me trajo uno que son iguales, pero perfecto, homogéneo, todos el mismo tamaño. Entonces ella, como siempre usa estos cartones, cada vez que me hace un fanzine se le estropean. Siempre, esa es la maldición del fanzine. Voy a elegir la aplicación científica y la mágica, y eligió la mágica. El coche ya no es la máquina, ¿no? Lo del coche que salía. Lo del coche. Lo del coche es déjade. Es déjade. Sí, sí, sí. Es un problema nuestro. Por parte de ella, por cierto. Pues lo llevabas tú, o sea, que algo lo hiciste. Y ahora tendrías que contar que nosotros ya por fastidiar, que como somos vecinos de Sevilla Este, cada vez que vamos a esa misma copistería, y mis hijos igual, pues vamos y entramos mientras esperamos que nos haga la fotocopia con alguno de los fanzines. Invocamos Puerta Oscura. Y o sea, dice, de hecho, ¿qué coño, eh? ¿Quiénes son esta gente? No, la pobre está un poquito afectada, pero bueno, lo superará. Y para ir acabando, vamos a comentar de qué va a ser el próximo número. Simplemente vamos a ser un poquito más ambiciosos, vamos a volver un poco a esto, pero a un punto medio. No queremos tampoco papel chiché, ni que sea este tipo de papel tan lujoso, pero mejor. Y además, es otra cosa que quería comentar y ya se me ha olvidado, ese debate o esa... ese dilema entre el rollo de depósito legal o no, ¿sabes? Nosotros vamos absolutamente salvajes, pero el próximo número tampoco vamos a poner depósito legal, pero al siguiente sí, porque es que en las librerías, por ejemplo en Madrid, mira, en Barcelona, lo de Fat Button, ese vende fanzines del mundo entero, sí, sí. Sería estúpido que fuera el tío, pero gente como Letras Corsarias, ¿no? Y librerías en Málaga, traficantes de sueños, que van en todo, son muy guay, muy hippie, muy alternativos, pero te piden el depósito legal, ¿sabes? Si no, sí, es que no, no, es que te dice que nos da el libro, dice, no te puedo pagar con dinero, te doy el libro, pero es que te vamos a Madrid a por tu libro, porque te crees que no hay más libros en el mundo que tú tienes. Queremos recuperar dinero para poder sacar más cositas, ¿no? Así que por lo menos para los gastos del mío, que manda un paquete, claro. Un dinero, ¿no? Entonces, pues el próximo número va a ser sobre arte psicodélico, sobre el uso o la relación, porque eso es interesante, no todos los artistas psicodélicos realmente usan droga, y de hecho incluso los que usan droga, la mayoría, la inmensa mayoría, no van pintados cuando están drogados, ni mucho menos. O sea, tú puedes inspirarte, puedes tener ideas, puedes infundirte un estado mental que te lleva a ciertas cosas, pero para pintar, ¿no? Tú ves a Martin Clerwin, las pinturas que hace, absolutamente obsesiva y detallista, y ese tío está más sobrio que todo, ¿sabes? Así que, pero hay una relación con las drogas, evidentemente. Entonces va a ser eso sobre arte psicodélico, y queremos que sea, al hacer sobre arte psicodélico, pues evidentemente va a tener que tener más imágenes en color, porque nosotros al principio empezamos en blanco y negro, y en los últimos cuatro números pues me he metido una página que son cuatro. Merecía la pena, porque casi todos los pintores o pintoras pues solo tienen dibujos, ¿no? Nosotros para los fanzines, es verdad, por ejemplo, José Hernández, aprovechando que tiene muchos grabados, pues me metió la parte súper grabada, casi todo es grabado, pero tiene unas pinturas maravillosas que merece la pena poner una muestra, ¿no? Pues este de arte psicodélico va a tener prácticamente la mitad de la página en color y la mitad en blanco y negro. Y claro, además nos ofrece, porque es que además nosotros vamos moviéndonos por lo que nos gusta. Entonces es como, ¿qué nos apetecería pues investigar o profundizar, claro, o hacer arte psicodélico? Para adelante, y ya nos marcamos eso, nos ponemos una fecha y a buscar información, a buscar artistas. Claro, por ejemplo, yo hay un detalle, una curiosidad que igual no lo incluyo porque ya os digo, Hasta luego. No, intento ser riguroso, o intentamos ser rigurosos, y entonces, por ejemplo, Leonora Carrington, que ahora ya es más conocida, una pintora surrealista que hasta hace nada, en fin, estaba ahí como, y ya es muy conocida, afortunadamente, pero sin embargo, tengo la obsesión de que esa tía tuvo que tomar Zeta en México alguna vez, aunque fuera una sola vez, pero es mi interés investigar y no encuentro ni una sola. Ella estuvo en expedición con una antropóloga, dos veces fue en expedición a México, a la parte rural de México, y es posible que ahí llegara a tomar algo. Pero después está la conexión con la primera edición, bueno, ya, y se sigue reeditando con esa portada de La enseñanza de Don Juan de Castaneda, la portada. De Forno de Cultura. Yo conocí a Laura Carrington con ese libro, precisamente, que la portada me flipaba y dije, ¿de quién es este dibujo? Este dibujo tan chulo, tan. Investigando. Leonora Carrington, ¿quién coño es Leonora Carrington? Ya te digo que antes era muy difícil, claro. Cuando no había internet, dime tú, ¿quién? Claro. Hasta que con un libro de surrealismo, Leonora Carrington, coño, y ya. Pues eso sería muy interesante, por ejemplo, ese tipo de extraer, porque también intentamos que los textos que hacemos no sean los tópicos, porque, por ejemplo, tenemos un número de Giger, el número de Giger, que es un pintor muchísimo más conocido de todos los que tenemos aquí, de los que hemos sacado en fanzine, es muy conocido, pero sin embargo, todos los textos que se han sacado de Giger, y más en español, son tópicos, siempre lo mismo, y además se centra en alguien, como si Giger no fuera solo alguien, sino tiene un montón de. Pues eso fue una investigación, fue un intentar hablar de mano, pues eso, con el tema del arte psicodélico, pues intentaremos rascar un poco la superficie. Vamos, en un texto cortito, pero. Sí, porque queremos que además que sea, pues eso, imagen y autor, presentar un poco de dónde sale y hacer como un pequeño catálogo que nos hace ilusión y hacerlo en color, ofrecer eso. Y luego también tenemos un macrodosis. Ah, sí, verdad. Sí, verdad. Se nos ha olvidado. Este es el fanzine de cómic, porque teníamos también la espinita de no haber hecho, siempre hemos hecho ilustración, pintura, grabado, etcétera. Y vamos a sacar cómics también, ¿no? Que es uno de nuestros amores. Entonces, pues, nada, la dificultad que tiene es pues, hacer un fanzine con muchos colaboradores es que es muy que difícil. Que cumplan las fechas. Ahí está, y que cumplan, ¿eh? Simplemente, las fechas no, que cumplan. Oye, sí, hay gente, pues, bueno, Fernando, que aquí está Artillo, pues, se hizo a tiempo y se hizo una página ahí de hecho, me dijo que yo, déjame el centro que va a ser espectacular. Yo, de puta madre, yo estoy a tu servicio. El fanzine lo he hecho para una excusa para sacarte cosas a ti. Bueno, entonces le pedimos, se llama ciencia, macrodosis, por eso en vez de microdosis, no, macrodosis. Y le pedimos ciencia ficción rara, ¿sabes? Algunas son más, otras son menos raras, pero bueno, es ciencia ficción que se salga un poquito de los tópicos de los robots, de los... Sí, es muy, muy heterogéneo, como es una convocatoria, no es una convocatoria abierta, sino gente que nos gusta. La seleccionamos, ¿eh? Exacto. Y claro, tiene esa variedad que también es muy gustoso, esos fanzines colectivos, por sacarlo. Y el segundo número, porque yo pues, vamos a hacer un número monotemático de o monográfico. Monográfico. Monográfico. Eres un tema, también eres un tema. Con dibujo solo de este hombre, de Fernando Rivas, y bueno, a ver qué. Eso ya lo veremos, ¿no? Cuándo será. Y nada, no tenemos mucho más que, no sé, si queréis preguntar algo, lo que sea, aquí estamos, lo que queráis, si no, pues nada, ya. Pues siempre que tenéis la posibilidad de entrevistar a alguien vivo, ¿lo hacéis? ¿En persona? Sí, bueno, arte. En persona, o online, o lo que sí, sea. Online, sí. Siempre lo hacéis. Sí, además nos parece súper interesante, por ejemplo, en el caso de Annie Lebrun y de Evelyn Pozzi, pues el saber por qué. O sea, cómo empezaron ellas, porque además son señoras ya mayores, sí. Que han tenido ahora cierto reconocimiento, pues, y entran mucho, o sea, les encanta, y sí, es muy gustoso. Esos dos números, por cierto, de Annie von der Linde. Sí, Annie von der Linde, y la otra, Evelyn Pozzi. Eso fue para nosotros un puntazo. Sí, sí. Porque lo sacamos los dos a la vez. Y lo confieso, para mí es el paradigma de lo que quisiera estar sacando. Sí, babeamos. Gente actual, que tenga ese punto transgresor y tal, pero además, en los dos extremos. Una súper onírica, automática, tal cual, y la otra erótica, chunga. En la entrevista, igual. Tienen dos historias muy diferentes. Una es una señora casada con tres hijos que de toda la vida quería pintar y dibujar y tal, hasta que se divorcia, manda a tomar por culo al marido y se pone a dibujar como una loca. O sea, brutal lo que hace. Ya está en Nueva York exponiendo, o sea, brutal. Y la otra, una hippie de toda la vida, pero se le ve, o sea, la entrevista, la foto, todo. Y eso es y hace una entrevista a gente así, súper generosa. Y seguimos manteniendo el contacto, porque además, bueno, como somos fan absoluto, y yo a lo mejor he dado algunas charlas y he proyectado, o sea, he hablado de arte y locura, pues pongo una imagen de Anne von der Linde, arte y erotismo, de lo que sea que esté hablando, hay alguna imagen suya porque nos gusta. Pues siempre me pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo es recibido? ¿Y a quién le gusta más? ¿Quién se, ahí todavía se escandaliza a alguien? Y eso sí, sí. Entonces, ¿esa qué edad tiene, por ejemplo? Pues 60 y algo. Sí, sí, tiene que tener. ¿Flipó un poco cuando le escribiste? Pero bueno, tampoco. Sí. El Evelyn Pochi se mueve más en el ámbito del arte bruto, el outside, todo este rollo que tiene un circuito. La otra está más acostumbrada a las microediciones porque se ha movido más. De hecho, Daniel Cree le sacó hace muchos años. Y ella cuenta precisamente que el tema de los dibujos, o sea, ella hacía acrílico y era su trayectoria, ya tenía ciertos reconocimientos, pero claro, siempre se había movido en el tema de los fanzines y ella misma había editado fanzines, revistas y demás, y se dio cuenta porque tenía que seguir dibujando porque así circulaba más. Entonces no ha despreciado eso por mantenerse en ese circuito más underground. Una pregunta, quiero hacer una pregunta a los dos. Pero, a ver, la pregunta es, bueno, una tontería, pero me gustaría que, a ver si podéis definirnos qué es lo que sería para vosotros un fanzine, en dos o tres palabras, pero no la definición que vendría en un diccionario, sino la vuestra subjetiva, si tuvierais que decir un fanzine en dos o tres palabras, para mí es esto. ¿Sí? Ya que soy fan del cómic, del arte, del que a mí me fascina. Hombre, algo, también, o sea, yo creo que hay que asumir que de fan, yo creo que es algo que se hace por pasión, por ser fan. Lo básico es la pasión, pero hay que asumir que hay fanzines de todo tipo, ¿no? Entonces no es lo mismo un fanzine de cómic que un fanzine musical, por ejemplo. Aunque parece que lo mismo se mueve incluso de otras maneras, ¿sabes? Pero al fin y al cabo es eso, algo que haces por algo que te apasiona y quieres, que y circule, quieres comunicar, es comunicación, que circule mucho. Es comunicación, es compartir y comunicación y hacerlo de la forma más directa, más barata y más rápida posible. Sí, porque yo me acuerdo que nosotros cuando hacíamos los panfletos como Mar Salvaje, que los firmas anónimos, o sea que te da igual si donde termine y si se malentiende. Lo que quieres es que, y cuando Bernard, por ejemplo, hace las pegatinas y las va colocando, que nosotros también lo hemos hecho, nosotros hemos llegado a meternos al Corte Inglés y hacerlo directamente en la etiqueta de la ropa y poniendo pegatinas, pues cuando uno hace eso, lo hace simplemente por introducir, ¿no?, una piedra en el camino, algo que no encaje, que sea mínima. Sí, y que además, en nuestro caso, que además sea eso, poético, que pueda despertar el imaginario, que sirva para contagiar algo bello. Sí. Hombre, nosotros hemos movido en el ámbito político, en un sentido así más de intervención, ¿no? Digamos, lo cotidiano, intervención en la calle o cosas así, siempre a un nivel muy poético y simbólico, si se quiere, que tampoco hemos, igual se han enterado cuatro gatos, da igual. Claro, si es un comando de dos, hasta donde llega. O cuando lo hemos hecho con más gente, pero que al final tampoco ha tenido mucho más fuerza. Pero esto, hasta cierto punto, se acerca. ¿Sabes? Yo creo que cualquier fanzine, que cualquier persona que hace un fanzine, es una intervención pública, una intromisión en lo colectivo, de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, uno lo hacen porque eres un apasionado de la música, otro es un apasionado de los cómics, el otro es un apasionado, pero siempre está la pasión de por medio. Es verdad que quizás poco a poco ha ido saliendo un fanzine quizás más personal, más auto, igual que los cómics también han ido derivando mucho en la autoficción y en la confesional. El género confesional, hay muchísimo. Pues cada vez más fanzine también de unipersonal, de yo me monto mi película y hago un fanzine de mi paja mental, pues ya está, lo hago también. Nosotros movemos un poco más ese ámbito, igual que hay fanzines de black metal, ¿no? O de arte surrealista, visionario. Bruto. Bruto, como quiera llamarlo. Sí, porque además eso no. En el espíritu también bruto, que es otro de los últimos números. Que hemos hecho precisamente por eso, la cosa silvestre, no domesticada, no académico, simplemente por gusto. ya está, que es lo que tiene que mover a cualquiera. Entonces, igual que estos artistas, pues, que muchos de ellos pues estaban locos, efectivamente, y otros simplemente pues estaban en una zona límite, ¿no? Ni cuerdo ni loco, simplemente obsesivo, pues igual que ellos dejaron, ¿no?, volar esa imaginación hacia el sin límite, pues nosotros en nuestra modesta capacidad, sí, pues lo intentamos. Y un apunte más, a mí intento, o creo que intentamos hacer el fanzine que nos gustaría encontrar también. ¿Sabes? De llegar a un sitio y decir, coño, qué fanzine más chulo. Pues, yo a veces me voy caminándolo y me lo leo incluso. Lo intento mirar como diciendo, bueno, no está mal, la verdad que este número ha salido chulo. Sí, pero lo ponemos en la mesa y decimos, ay, qué bonito, qué bien queda. Es verdad que si esa tía, la tía esta creyente con terror a Satán, no hubiera recomendado este cartón, es verdad que al menos sería un cartón azul, ¿sabes? O rojo, cualquier mierda, y está diciendo, bueno, no está mal, no es un poco cutre, ¿no? Pero con este cartoncito ha hecho que tenga un poquito más de... más duro, yo qué sé, algo tiene. Sí, no lo hemos copiado para el próximo libro. ¡Qué cartón! Tenemos que haberlo registrado, coño. Es que queda muy bien, ¿eh? El craft. Pero tendrá el craft bueno, no es satánico. El craft satánico no. Luego hemos ido subiendo también de categoría, que empezamos con la fotocopia. Y Antonio, que le encantan los trabajos manuales, una tabla de madera haciendo el agujero con el compás, pasando el cúter, y le dije, no, vamos a invertir en una guillotina, por favor. Sí, al final es igual, pongo una guillotina alemana. Y ahí hemos subido, vale, un pastón, ahí hemos subido con la guillotina ya. Sí, sí. Vamos a tope, por lo menos ya es. Es artesano, es artesano puro. Sí, sí. Una cosa que lo habéis dicho algunas veces y creo que no sé si. ¿Qué es la poesía para vosotros? ¿La poesía o lo poético, no? Lo poético. Pues yo creo que es una búsqueda, que es una aventura y que es una intervención en lo real. Que no tiene por qué ser bella, pero que sí tiene que transformar esa forma, ese modo en el que estamos en el mundo, ¿no? Sí que tiene que buscar lo maravilloso o reencantar de alguna forma, ¿no? Entonces es un plus de realidad. Hombre, yo tiendo a lo que esta señora se creía que hacemos, pues realmente creo, o sea, soy un poco más magicista, ella es más materialista, pero ahí nos mantenemos, nos equilibramos, y yo creo sí que hay algo de invocación, sí que creo que hay también de interrogación en lo real. Es como si todo lo que hiciéramos pudiera ser puente hacia otra cosa o hacia, ¿no? Y cuando eso también es verdad que nosotros manejamos en un lenguaje que viene del surrealismo y lo hemos mantenido, hemos ido incorporando cosas, por ejemplo, de los situacionistas, ¿no? Pero esa es la parte más política, la parte poética que es casi un mito respecto a la realidad, ¿no? Al fin y al cabo es eso, lo real, es como si lo real fuera un medio en el que nos movemos y puedes moverte de muchas formas en lo real. Una puede ser la forma pragmática, ¿sabes? O eso, lo utilitario. Y nosotros pensamos que el arte es, ante todo, inútil. Lo inútil reclama un tipo de valor, un tipo de conocimiento que no tiene nada que ver con ese de, ¿no?, el arte social. A mí me la suda, sí, me puede gustar muchísimo una película que diga, tenía un mensaje muy bueno y tal, pero no creo que sea sentido, ese sentido poético, ¿no?, esa búsqueda poética o esa invocación poética, sí, que puede tener, sí, otro tipo de... lo imaginario, por ejemplo. Se introduce un desorden, una ebriedad, una experiencia diferente. Sí, las drogas, por ejemplo, puede ser eso también, pues una invocación, es un autoconocimiento, o incluso un autoperderse, porque en el perderse la deriva, ¿no?, por eso nos gustan también los artistas obsesivos, porque son ritualistas al 100%. Ellos tienden a buscar un orden en el mundo, y incluso ni siquiera por comodidad, porque por Unicasun, que es un número que María hizo, y además es genial ese número, me encanta, ¿sabes?, por el texto de María y porque Unicasun es una personaje fascinante. Ella exploró, fue de las primeras artistas que usaron drogas, por ejemplo, ¿sabes? Toma mescalina, se la dio el Henri Michaux y a saco. Y ella era esquizofrénica, antes de la mescalina. No de la mescalina, ella hizo el arte para perderse y se perdió. Y se quemó como una como una llama, pero joder, tiene esa parte, y no lo idealizamos, ni lo romantizamos, ella sufrió, pero también tuvo que ser alucinante vivir ese momento y está en su pellejo hasta cierto punto. O sea, nosotros somos, al lado de eso somos, vivimos plácidamente, ¿sabes? No vamos a quemarnos, es como una llama. Pero vosotros hacéis aquella, creo que me lo contó Luis, pero el uso de las comillas en la calle, de colocar comillas a... No, esto, claro, nosotros que compartimos, con el grupo, fue Julio de Madrid, sí, y Julio fue el que trajo lo de las comillas como juego e intervenciones en la calle. Claro. Es que sí, nosotros entendemos que esto es una forma de intervención en la realidad, y que la poesía o hacer poesía tiene que ser también eso, una forma de intervenir en los espacios cotidianos que nos rodean. Esto, lo de las etiquetas de Corte Inglés, que sí, también un social. Sí, por ejemplo, hicimos una acción que es una de las más bonitas, entrábamos en un supermercado y, por ejemplo, cogíamos una lata de... No, compramos cosas, bueno, llevamos a casa. Y ahora cogemos las latas de mejillones o lo que fuera, la abríamos. La de navaja. La de navaja, sí, por ejemplo, hicimos un juego, un homenaje a Magri, que cogimos la navaja. Una lata de navaja. Una lata de navaja, metimos una navaja pequeñita y con una etiqueta pone: esto no es una navaja. ¿Sabes? Entonces, y lo volvimos al supermercado y lo pusimos ahí la lata, y el que lo encuentre, que lo encuentre. Entonces había dos viajes, de sacar la mercancía la pagábamos a la salida, pero lo más divertido era intentar meter la caja de nuevo, madre mía, como nos pillan los del supermercado, ve cómo explicamos que estamos dejando esto en el estante. Sí, sí, eso va a ser muy extraño de explicar. Y nos dedicamos a hacer eso, además, en un pueblo en el que vivíamos, en Castilla-La Mancha, en el Eroski de Tomelloso. En el Eroski de Tomelloso, un par de veces. Sí, sí, con el carrito del niño, o sea, que aquello era un numerito. Con el carrito del niño entrábamos y nos dedicábamos. Sí, y claro, es eso, tú lanzas el sortilegio y a ver qué pasa. O sea, yo me imagino, fantaseo con ese momento en el que esa persona abriera y se encontrara, pues eso, la navaja allí, y dijera, pues ya me queda sin aperitivo. Pero no tenía ningún interés en saber qué pasaba. No, porque si no te pones, te imaginas, te quedas ahí. No, que tu teléfono. Hombre, hemos perdido, en ese sentido tengo que admitirlo, hemos perdido fuelle, porque yo creo que la realidad como que te termina, ¿sabes? El trabajo, no puede estar, ojalá, ¿no? Tenemos hecha esa romantización o esa idealización del surrealista, que está permanentemente en estado de éxtasis por lo real, ¿sabes? De hecho, conocemos a alguno que era un poco así en parodia de eso, de otro tiempo, una mancha, ¿sabes? Si yo ya te estás colando, ¿sabes? Pero bueno, tuvimos una etapa bastante movida. Por ejemplo, hicimos un juego que después publicamos en el Imaginación Insurgente del Fantasma, que construimos fantasmas, ¿sabes? Cogíamos caras, una simple fotocopia de una cara así un poco difusa, y fuimos allí en La Mancha también fue, sí, a un sitio abandonado. La Mancha, a ver, es como una situación de encierro. Cuando uno está en un erial, buscas cosas que hacer. Claro, entonces, la poesía estaba ahí. Y construíamos esos fantasmas, poníamos las caras y las poníamos por ahí, en un sitio que fuera un recoveco, y hacíamos el esfuerzo de pensar que realmente era un fantasma, y le hacíamos una foto. Y llegamos a pasar miedo en el pasillo de nuestro piso, y si construimos un fantasma con una sábana, con unas manos que eran fotocopias también, pero eran blancas. Entonces llegó un momento que estaba en el pasillo, es la cubierta de ese fanzine. Estaba en el pasillo, el fantasma era de 2 metros de alto. Bueno, sí, pues llegó un momento que yo no me atrevía a volver a desarmarlo, porque es que estaba en mitad del pasillo, la luz estaba detrás de él, y yo le decía a María, el niño ahora tenía 2 años por ahí. Que el niño no lo vea, que el niño no lo vea. Digo, ¿qué coño he hecho? ¿Sabes? O sea, era un juego de auto. Pero bueno, entonces María hizo un texto de. ¿Cómo era? ¿Se llama? Sobre el deseo de ver fantasmas. Sobre el deseo de encontrar fantasmas. Sí, fantasma. Nada, ese tipo de experimento. Sí, muy guay. Pero por desgracia no se puede estar siempre así, pero llega un momento que cuando tienes que ir a trabajar por la mañana, pues ya se te va quitando, ¿no? Se te baja pronto. El trabajo es lo contrario a la poesía. Tú dices que no es la poesía, pues no sé qué es, pero lo contrario es el trabajo. Ya, así tenemos algo de, ¿no?, de una pista, que será lo poético. Y bueno. Pues nada, si ya se da por acabado, pues... No sé. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a vosotros.